situación. Sé que no te la aguantas. Creo que no, creo que no. Hoy yo te quiero ver en mi situación. Sé que no te la aguantas. Creo que no, creo que no. Diciendo con mi madre, sentimiento violento a separarse de mí. Solo Dios y mi Vic sabe lo que sufrí. Aún arde mi sangre desde que una bala se llevó a mi padre. Nunca me adapté a ser un adoptado. Nunca me quejé, solo dejé lágrimas se mute. A solas pudié, supe entender que los sueños también se pudren. Intenté como pude resolver mi situación sin un revólver. Rozando borde del borde siempre estuve. La pluma y el papel me salvó del abandono, me sacó. Los buenos momentos son fugaces o no. Solo seguimos vivos los audaces, eres tan guapo. No creo, quiero verte una noche y otra noche sin comida. Y ver cómo se perfila tu familia a la ruina. A ver qué haces, che, che, che. Yo te quiero ver en mi situación. Sé que no te la aguantas. Creo que no, creo que no. Hoy yo te quiero ver en mi situación. Sé que no te la aguantas. Creo que no, creo que no. Nací, lloré, crecí, viví más de una vez, perdí. Di perdón y tropecé contra muros de hormigón. Quinto de siete hijos, nunca un nuevo pantalón. Esforzarme siempre al máximo era más que una opción. Volví a dar mil vueltas, muchas marcas en los brazos. Fracturas por doquier, más de una vez sentí balazos. Al margen de la historia, un glosario que explica y duplica la súplica que inhalo en mi réplica explícita. Mis puños deformados, la vida me dio pelea. Y por causas naturales nace un pequeño colega. Fui estratega y sin escuela, aprendí de los problemas teóricos. Más esquemas, todo un tema, la toma de decisiones. Dejar atrás complicaciones en efecto de disculpa. Y por más mínima historia, aferrarme a la búsqueda de soluciones y respuestas. Yeah, yeah. Yo te quiero ver en mi situación. Sé que no te la aguantas. Creo que no, creo que no.